¿Qué es el ALBA de los movimientos sociales? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, es una propuesta de integración para todos nuestros pueblos, organizaciones y movimientos sociales. Integración de todos estos colectivos que viven y actúan y luchan en el continente. Los pueblos, protagonistas de muchas transformaciones anteriores y de las que tienen lugar hoy en la región, queremos unirnos sobre la herencia del pensamiento integracionista y libertario. Compartimos un acumulado histórico que es el punto de partida para encontrarnos en este proyecto de solidaridad antiimperialista, antineoliberal, con el que nos proponemos caminar hacia un horizonte de emancipación. Súmate, ALBA sí. Por la integración de nuestros pueblos, desde abajo y a la izquierda. Únete al capítulo de movimientos sociales en tu país.